blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí. Hola, yo soy Candela Ramos Barrero del barrio de Contrueces y querría dedicarle a mis compañeros de clase segundo B del colegio Noega y también a los superhéroes que están luchando contra esta pandemia, les quería dedicar la canción de Uptown Girl de Billy Joel. Muchas gracias, os quiero. Me llamo Candela y me gustaría pedir la canción de Doja Cat, Boss Bitch. Chao, un beso. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottle, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow. Back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up

en especial a la clase de quinto B, y dedicarles la canción Happy de Pharrell Williams. Un beso para todos y que sepáis que juntos podemos con esto. Hola, me llamo Naya y quiero Happy de Pharrell Williams y saludar a Judith porque ayer fue su cumpleaños. Shark, do do do do do, mommy shark. Daddy shark, do do do.

Hola, soy Jara. Y tengo 3 años. Quiero una canción de Lobo Feroz. Gracias. Muchos ánimos a todos y mis años, 6 años. Espero que os guste mucho. Adiós.

Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Hola, soy Juan de Nuevo Roces. Quiero la canción de Michael Jackson para el bajerío musical. Un saludo. Thank you.